de Espacio FM y del programa Espacio Vecinal. Estoy recuperándome un poco de salud porque estuve un poquito delicado, pero ya estamos tirando para adelante con nuestro programa, con el programa que dirige acá el director don Marcel. Y también vamos a hacer algunos comentarios respecto a lo que está ocurriendo cotidianamente. El santo oral de hoy es San Ismael, así que un saludo a todos los Ismael en su día, ¿ya? Y la temperatura actual, 14 grados, a las 17:05 de la tarde. ¿Qué le parece si nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con Espacio Vecinal? Perfecto. Y estamos de vuelta en su programa Espacio Vecinal. ¿Qué es lo que viene ahora este domingo, Ricardo? ¿Qué se imagina usted? Bueno, este domingo, por los antecedentes que ya tenemos, ya, hoy estaríamos hablando de primarias. Claro, justamente este domingo, 19 de junio, primarias. Y estas primarias se van a dar en 93 comunas en Chile. ¿Cree usted, Marcel, que 93 comunas de las 430 y tantas que son en el país estarían representando la idea, el pensamiento nacional? Yo creo que poca gente va a ir a las votaciones. Ahora las primarias se va a hacer con la nueva mayoría y el Chile Vamos, ¿ya? Por ejemplo, en las comunas donde es de primaria, en nuestra región del Biobío, son, por ejemplo, la nueva mayoría en Chillán, en Coelemu, Curanilahue, Los Álamos, Ningüe y San Carlos. Eso sería por la nueva mayoría. Ya. Y después tenemos por el Chile Vamos, ¿ya? Para que ustedes sepan que eso, el Chile Vamos donde está RN, la UDI, digamos, Evópoli. Esos son los que están por el Chile Vamos. Sería Bulnes, Cabrero, Concepción, Contulmo, Florida, Los Ángeles, Tirúa y Tomé. Esas serían las comunas del Chile Vamos. Entonces, la gente no entiende, pero todavía no entiende, dice, ¿qué vamos a ir a votar? ¿Por quién vamos a ir a votar? ¿Realmente usted, Ricardo, obviamente cree que no fue, digamos, tan, no sé, dio tan bien la información, ¿cierto? El CERVEL o las autoridades no dieron tan bien la información. Primero, un paréntesis. ¿Podría explicarme, Marcel, ese Chile, para dónde va? El Chile Vamos dice, pero ¿para dónde? No dice, ¿para dónde? A mí no me aclara. Ahí ¿para todavía dónde no va vemos Chile para dónde Vamos? Vamos, que todavía no aclaran. ¿Ah? Ni, la ni la nueva mayoría ni Chile Vamos todavía no entiende. Y la gente no entiende qué es lo que es la nueva mayoría. Y tampoco entiende qué es lo que es el Chile Vamos. El Chile Vamos conforma esos partidos que elegí yo, pues de Renovación Nacional, la UDI, el PRI, que se digamos se unió hace poco, y Popoli. Y bueno, y algunos independientes que son con tendencia a la derecha. O sea, Vamos, dice Chile, vamos a seguir igual. Usted dice vamos a seguir igual, claro, vamos a seguir... marcando el paso, y más que marcar el paso, retrocediendo. Puede ser, todo puede ser. Entonces, bueno, de todas las maneras, esperemos que todos sus representantes vayan con las mejores intenciones. Aunque un dicho antiguo y del campo especialmente... Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Claro. Ricardo, no todas las ciudades tienen votación. Porque algunos no. Dicen, por ejemplo, bueno, está el CERVEL, coloca su RUT, y no todas las ciudades tienen votaciones. Si usted dice, ¿por qué no tengo votación? Claro, porque algunos simplemente no... los que llegaron a acuerdo no tienen primaria. Y los partidos políticos pidieron hacer primarias cuando no llegaron a acuerdo. En este caso, por ejemplo, el Chile Vamos en Concepción no llegó a acuerdo. Eso quiere decir que en esta votación de la primaria, el domingo 19 de junio, solamente va uno tiene que votar por gente de derecha. Ya, entonces... Porque son los candidatos. De todas las maneras... ¿Quiénes van a votar ahora los partidarios de los partidos que están adheridos al Chile Vamos? Sí, pero exclusivamente ellos. ¿O puede votar cualquier otro ciudadano? Cualquier otro ciudadano que le guste, alguno de los candidatos que están... No necesariamente debe ser militante de los partidos No necesariamente tiene que ser militante. Pero si le gusta alguno de ellos que son de derecha, lo puede hacer. Ya. En ese caso sí lo puede hacer. Y obviamente los militantes que van a apoyar a su candidato, ya sea RN, Evópoli, aquí no Evópoli, pero RN o UDI. ¿Y ustedes quieren saber cuáles son los candidatos de esta primaria en Concepción? Sería interesante informar. Para que la gente conozca, aquí en Espacio Vecinal estamos dando toda la información sobre las primarias 2016 para este domingo 19. Uno de los candidatos es Cristian Valdés El Verde. ¿Qué le parece a usted? Él es de UDI, Unión Demócrata Independiente. Este personaje es hermano de Jacqueline Van Rysselberghe, y hermano de, o sea, senadora, y hermano del diputado Enrique Van Rysselberghe. ¿Qué le parece todo este, digamos, él por lo visto, no mucha gente lo conoce? O sea, para mí creo que está apareciendo recién en política, por lo menos yo antes no lo había escuchado, y creo que solamente esto va por un cuento de fuerza y de apellido. ¿Qué le parece, Ricardo? Bueno, cuando el ser humano, el individuo propiamente tal, inició juntarse, por decirlo así socialmente, empezó primero con el grupo, las familias, ¿no es cierto? Después formó el clan. ¿No le parece a usted que hay algo similar hoy día con la política en cuanto a estos apellidos? Claro que sí, pues, hay varios que se siguen por los apellidos, pero yo también llamo a la gente también a votar por la persona, por la persona que cree que es capaz de llevar y estar arriba como autoridad y dirigir nuestra comuna. Porque si vamos por apellido y votamos ciegamente es porque para resolver que vamos a votar. O sea, ese es mi parecer. ¿Y qué filosofía los guía? ¿Qué Exacto. idea social? Exactamente. ¿Cuál es la idea de progreso para la comuna, empezando por la comuna, la provincia, la región y el país? Porque ellos no son solamente acá de la comuna. Ellos representan una idea global, ¿verdad? Y claro, representan una idea global. Ahora ello está de Enrique Van Rysselberghe como diputado, senadora que abarca mucho más el senatorial, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y ahora quieren dejar a Christian Van Rysselberghe en alcaldía, ya que hace mucho tiempo perdieron ya la alcaldía. El otro personaje es Héctor Muñoz Uribe, es Renovación Nacional. Ya. Concejal del municipio penquista. Pero él ahora va por alcalde o por concejal, don Héctor Muñoz Uribe. No, él es concejal y ahora está en las primarias. ¿Pero para? Para alcalde. Alcalde, para todos nuestros auditores, todo lo que estamos indicando son del Chile Vamos. Ya, de Chile Vamos Unión entre RN y UDI, Unión Demócrata Independiente, y dentro de ellos tienen que elegir a qué les va a representar. Puede quedar uno de Renovación Nacional, como puede quedar uno de UDI o algún independiente con tendencia a de derecha. A de derecha. El otro es Juan Antonio Kelly Viveros, es un independiente, él fue dirigente del mercado de Concepción. Él también está dentro de estas primarias, de las personas que pueden votar este domingo. Este caballero ayudó a los locatarios después del incendio que se produjo en el mercado municipal. La otra persona es Ignacio Arroyo Contreras, es el ex director de la UNEMI. Él también va como independiente. Por la derecha. Por la derecha. Ya. Ahora. Estas cuatro personas son las que van por la derecha, porque aquí no hay, la primaria es solamente para la gente de derecha, porque ellos son los que no han podido solucionar quién va. Entonces ahí eligen democráticamente que la gente elija quién va por derecha esta vez. Puede ganar Héctor Muñoz, como puede ganar Christian Van Rysselberghe. Yo diría como por ahí está la pelea, que puede salir uno de ellos dos. Saliendo uno de ellos dos, el que competiría de firme en octubre para las municipales 2016. Con el candidato de la nueva mayoría. Claro. Uno de estos cuatro va a ganar uno. ¿Sí? Y ese uno va a competir con el candidato de la nueva mayoría o los independientes. ¿Por qué? Porque la nueva mayoría ya solucionó quién va. En este caso sería Álvaro Ortiz. Ese es más o menos para que la gente entienda. Las primarias es netamente porque el Chile Vamos no solucionó quién iría representándolo, y por eso ahora pide a la gente que vote por cualquiera de estos cuatro personajes, que sería Christian Van Rysselberghe, Héctor Muñoz Uribe, Juan Antonio Kelly Viveros y Gonzalo Ignacio Arroyo. Actualmente son las 5:18 de la tarde y la temperatura actual es de 14 grados. Hoy día se ha sentido bastante frío, ¿eh? Yo he sentido bastante frío. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más espacio vecinal. Watch me this time. The step goes like this, and one, and two, and three, and four, and five, and eight. Here we go. Five, six, seven, you're on. Hey, baby, you got to remember. Y estamos de vuelta en su programa Espacio Vecinal. Y estamos hablando de las primarias, Ricardo, ¿cierto? Exactamente. Para que la gente se informe sobre las primarias, porque quiénes son las personas que van de candidato y qué significan las primarias y quiénes son los que van en las primarias. Usted sabe que el empleador y el trabajador este domingo está obligado en cumplir, digamos, con, digamos, o sea, perdón, el empleador tiene que darle permiso al trabajador para que pueda, realizar todo su, digamos, ir a la votación. Claro, y el comercio, realmente los supermercados no van a abrir el domingo. No van a abrir el domingo. Eso, los supermercados cerrado. Van a estar todos cerrados. Pero solamente donde hay primaria. Por ejemplo, en Talcahuano no hay primaria, en Hualpén no hay primaria. Entonces, en eso no pasa nada, pues no va a estar cerrado. Sí, y donde esté abierto está prohibido la venta de alcohol. Exactamente, está prohibido. Sí, porque el comentario está. Imaginemos que vayan medio borrachitos los electores a votar. Si san y bueno votan por quienes nos dirigen, ¿cómo lo harían estando con la caña? ¿Ah? Exactamente, correcto. Entonces ahí no se puede comprar y por favor tampoco vayan a comprar a otras comunas que no, por ejemplo, Hualpén, ni Hualqui, Chihuayante, tampoco tienen primaria. Así que no se preocupe. Por eso que algunos preguntaban, decían, hoy entré a Cervel y coloqué mi RUT para saber si, y decía que no voto. Es que claro, justamente porque no en todas las comunas hay primarias. Exactamente, eso está publicado y esperamos que también a través de la radio Espacios FM 107.3 nos escuchen y sepan también que acá en Concepción no todos tienen primaria, como lo está explicando nuestro director acá, Marcel. Claro, pues solamente tienen primaria, bueno, va por la nueva Chile Vamos, que son candidatos de derecha. Si a usted le simpatiza, para todos los auditores, si le simpatiza a alguno de ellos, sí lo puede hacer, puede votar y obviamente las personas que están son militantes de algún partido y los independientes pueden votar sin ningún problema por alguno de ellos para que uno de ellos represente la candidatura y esté, digamos, como le digo, para en contra o vaya la pelea con el otro candidato por la nueva mayoría. Eso es. Claro. Y cuénteme. Y por lo independiente. Puede votar cualquier ciudadano que esté inscrito en los registros electorales. Cualquier ciudadano. Lo que pasa es que ahora es automático. Ahora por la dirección uno va a votar, así que no hay problema, no hay problema en eso. Los trabajadores deben tener permiso de ir a votar, no deberían tener problema. En los lugares de votación obviamente son todos los, por ejemplo, el estadio comúnmente se ocupa como estadio Esterro Arrebolledo, los colegios se ocupan como lugar de votación. Pero el lugar de votación usted lo puede ver en cervel.cl, usted puede entrar y colocar el RUT y ahí le va a decir en qué mesa y dónde le toca. Y también para los vocales de mesa, si usted también tiene que ver ahí en Cervel si es vocal de mesa, porque ahí arriesga de 91,000 pesos a 350,000 pesos. Una multa por no ir a, digamos, a cumplir su deber como vocal de mesa. Con excepción de los ciudadanos de 70 años hacia arriba, están ellos no obligados a ser ni vocales de mesa. Claro, exactamente. ¿Estamos claros? Estamos claros. Estamos claros para el auditorio, porque claro que sí. Estén claros que van a votar, porque a lo mejor ellos creen que van a votar por, va a salir una lista completa de derecha e izquierda. No, esto solamente para Chile Vamos. Y Chile Vamos, las comunas son, vuelvo a repetir, Bulnes, Cabrero, Concepción, Contumo, Florida, Los Ángeles, Tirúa y Tomé. Por la nueva mayoría, en esta regional del Biobío, en Chillán, Coelemu, Curanilagüe, Los Álamos, Ningüe y San Carlos. Entonces, para enfrentar a la nueva mayoría, los candidatos a alcaldes son para enfrentar la nueva mayoría. Sí, sería los candidatos del Chile Vamos. De Chile Vamos, por para alcalde. Cristian Barreselverde. Herrera, ¿cierto? De la UDI, Unión Demócrata Independiente, hermano de Jacqueline Barreselverde. Ya. Héctor Muñoz Uribe, Renovación Nacional. Juan Antonio Kelly Viveros, independiente. Y Gonzalo Ignacio Arroyo Contreras, exdirector de la ONEMI, independiente. Pero de tendencia de derecha. Obviamente. De derecha, claro. Exacto. Por algunos eso, más conservadores y otros más liberales. Otros más liberales. Así que ahí el empleado tiene que darle permiso, si son de Concepción, para ir a votar. Ya, porque esto es por ley de darle permiso para ir a cumplir su deber cívico. La ley seca, ¿usted sabe lo que era la ley seca? Si recién estábamos conversando sobre la ley seca. Es lo que no, el alcohol, pues no pueden beber alcohol. Yo lo único que conozco y sé que cuando en Chile hubo lugares que se decretó ley seca, era cuando más se tomaba. Cuando más se tomaba, que Chile en Latinoamérica, bueno, los países que, si no es el país que más consume alcohol. Dice, entre las 5 de la mañana el día 19 y 2 horas después del cierre de la votación, se puede, digamos, ya pueden abrir los locales y termina la ley seca. Y mínimo son como 15 horas de la ley seca, mínimo. Pero esto se hace después de 2 horas que se cierra todas las mesas de votación. O sea que antes de las 5 de la mañana, el ciudadano que quiera tomar el desayuno escolar debe mandarse la chupilca. Pero antes de las 5 de la pero mañana. Pero no lo vamos a aconsejar. No lo vamos a aconsejar. Vamos a hacer un alto en esto de las primarias. Vamos a hablar de un bingo que hay este sábado. Por un incendio que hubo el pasado 9 de mayo. Mañana sábado 18 de junio a las 21 horas en la sede del Club Deportivo Pedro del Río habrá un bingo por una familia que fue afectada por un incendio. El valor de entrada es 2.000 pesos y habrá muchos premios y sorpresas, así que asistan al bingo para cooperar con esta familia. Bueno, la persona que está a cargo de esto es Pamela Sangüesa, la que fue afectada por el incendio, así que le pedimos a todos que vayan con ella, pueden hablar o acá en Siam, ¿ya? Pueden venir los señores Ernestina, también los puede, digamos, les puede vender entradas. Y de seguro que mañana, como mañana el partido, pero después vamos a hablar de eso, de seguro que va a haber un televisor, porque justo es la hora del bingo es a las 20 horas, 21, y el partido mañana a las 22 horas. Así que de seguro que van a tener un televisor ahí para que ustedes puedan disfrutar del bingo y también del partido de Chile con México. Vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal. La voz de los 80, la voz escucha el murmullo, algo se siente venir. Los últimos vientos de los 70 se mueren. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Hay algo extraño en... Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Y estamos de vuelta en Espacio Vecinal. Bueno, si usted se quiere contactar con nosotros, lo puede hacer a nuestro correo contacto@espaciosfm.cl y puede contactarse con nosotros telefónicamente al 41-2222-363. Estamos ubicados acá, sí, en Pedro del Río Sañartu, en Desiderio Sangüesa 393. Tenemos una página web donde encontrarás varios puntos, varios temas y entre esos las noticias. www.espaciosfm.cl. Ricardo, estábamos hablando entonces de la ley seca. Esto va a funcionar el día domingo 19, entonces desde las 5 de la mañana, y va a terminar después que se cierren todas las mesas, o sea, se cierra la votación, en realidad se cierra toda la votación. Después de 2 horas se levanta la ley seca, y esto dura más o menos 15 horas mínimo de la ley seca. Dentro, por ejemplo, los locales comerciales, dentro del local y fuera del local no se puede tomar, es estrictamente la ley seca, y el local está expuesto a una clausura de su negocio, para que sepa bien los propietarios de negocios y supermercados y todo lo que expenden bebidas alcohólicas. Cuénteme, Marcel, ¿a qué hora se cierran las mesas de las elecciones? Bueno, las mesas de las elecciones están más o menos... 8 horas seguidas. Pero ya, dejémoslos en 8 horas funcionando seguidas. Empiezan a funcionar a las 8, a las 4 de la tarde se cerraría. Si empieza a funcionar a las 9, se cerraría a las 5 de la tarde. Entonces, por ahí por las 9... nuestros vecinos que han ganado con sus candidatos pueden celebrar y terminar con la ley seca, con un buen tintito, digamos, ojalá oreadito, tibiecito, chambreadito, como dicen, para el tiempo del frío. Aprovechando también nuestro espacio vecinal, tenemos un aviso. Compro departamento con subsidio del Estado. En Población Pedro del Río Sañartu. Llamar a don Luis Vinimelis y al fono 9 9631-1416. Reiteramos, quien tenga algún departamento en la población Pedro del Río Sañartu para la venta, comunicarse con el señor Luis Vinimelis y al fono 9-9-6-3-1-1-4-1-6. Entonces ahí estaba el aviso, Ricardo, que nos estaba dando sobre arriendo, ¿cierto? Compra estaba. Con subsidio del Estado. Él compra entonces acá y lo quiere acá en Pedro del Río. Exactamente. Así que atención ahí, cualquier persona que quiera vender con subsidio, hay una persona que quiere hacer, está interesado. Vámonos al tiempo. Mire, hoy día viernes 17, ya para todos los que trabajan están, digamos, ya justo para descansar. El día viernes 17, hoy día hubo una máxima de 16 grados, ¿ya? Y en este momento hay una máxima de 14 grados. La mañana estuvo despejado, se mantuvo toda la tarde despejado, y en la noche, ¿qué cree usted? Sigue despejado. Va a seguir despejado y con su cierto frío, porque estamos con déficit de lluvia, pero sí con un superávit de tiempo helado. Yo a veces prefiero un poco de lluvia a este frío, porque realmente yo no tolero mucho el frío, no me gusta el frío. Claro, porque cuando llueve ya el frío como que se disminuye bastante, ¿cierto? Y sin lluvia también no vamos a poder subsistir. Para el sábado 18, para mañana, una mínima de 3 grados y una máxima de 13 grados, la madrugada va a estar nublado. En la mañana sigue nublado y por la tarde sigue una nubosidad parcial. Ya, la noche sigue nubosidad parcial, o sea, va a haber sol pero con unas nubecitas por ahí. El domingo 19, una mínima de 4 grados y una máxima de 14 grados, va a estar nublado. La mañana nublado y por la tarde va a haber un lindo sol despejado para la noche terminar despejado. El día lunes, una mínima de 3 grados y una máxima de 11 grados. En la madrugada va a estar nublado. En la mañana nublado, en la tarde nublado y en la noche nublado. Eso es lo que me sale acá en el pronóstico. El martes 21 va a haber una mínima de 2 grados. Uy, ahí sí que bajó. Y una máxima de 12 grados. La madrugada va a estar nublado, en la mañana nublado, por la tarde nublado. O sea, todo el día martes va a estar nublado. Eso es como hasta por ahí tengo el pronóstico. Y no está baja, digamos, la máxima va a ser hasta los 11 grados, que va a ser el día lunes, y luego se mantiene entre los 11 a los 16 grados el día, que hoy día fue los 16 grados. Estamos también en un espacio de avisos. Cuénteme, Marcel, hoy tiene reunión. Sí, a las 19:30 horas. La hace. Sí, para que la gente no entienda, de los que se juntaron para el conversatorio sobre el proceso de la Asamblea Constituyente, hoy acá en el CIAM, ¿cierto? A las 19:30 horas tendremos la reunión, así que por favor, porque mañana creo que hay dos reuniones también, pues desde las 3 hasta las 17 horas. Porque ya se está en la etapa de la formación de los grupos que van a tener que dar su opinión. Exactamente, en eso está. Denos su opinión, vecino o vecina, denos su opinión, llámenos acá, queremos conversar con usted, quien sea, llámenos al 412-222-363 y podamos conversar. Algunos anuncios, alguna información para usted, vecino, en este espacio. Tenemos, por ejemplo, información si usted necesita que vayan a limpiar, si necesita que vayan a cortar a árboles, sobre todo ahora que todavía viene el mes de invierno, donde se acercan más lluvias. Usted lo puede llamar al 412-263-026. Ese es el departamento de Aseo y Ornato, que está en Ejército 1058, y su director es Jorge Silva. Entonces, vecino y vecina, auditor que nos está escuchando, si tiene problemas de basura, tiene algún otro problema de la calle que está muy sucia, tiene problemas de árboles, de cualquier otra cosa, llame al 412 416300026. Lo voy a repetir porque como que me enredé. 41226. Y esto está ubicado en Ejército 1058, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Concepción. Y el director es Jorge Silva. Usted me quería hablar. Quería hablar de algo muy importante también que mañana pasará por la tarde. Bueno, mañana sí, también hay varios digamos, eventos que hacer. ¿De cuál me habla usted de todos? El puntual, pues a todos nos gusta, el Deporte Rey. Bueno, sí, pues mañana a las 22 horas, la selección chilena, la que le llaman la rojita de todos, se enfrenta con México para pasar ya a los cuartos finales. El que pierde se va para la casa. Y el que gana sigue adelante. Entonces hay que darle toda nuestra fuerza a nuestra roja para que siga adelante, porque no podemos quedarnos tenemos que pasar bueno, a los cuartos finales. La roja, todos ustedes lo saben, es la campeona de América. Tendrá que luchar por revalidar su título, porque últimamente, digamos, su fútbol no ha estado dando muy buenos resultados. Además que hay ciertos problemas, el arquero, Bravo, ¿verdad? Ha tenido serios problemas, no sabemos cuáles son, pero 5 goles que le han encajado al arco chileno, 4 han sido únicamente responsabilidad del guardameta. ¿Qué ocurrirá ahí mañana sábado? ¿Qué ocurrirá también con los entreveros o entredichos entre Alexis Sánchez y Jara, que en el partido anterior contra Nicaragua no estuvieron los ánimos muy tranquilos, más que nada estuvieron bastante caldeados? ¿Qué irá a pasar mañana? Bueno, ojalá que todo mejore, porque ahí está el director técnico para que pueda, disciplinar, porque sin disciplina no hay partido y ningún deporte. Tiene que haber una disciplina. Bueno, y Jara sabemos cómo es también. Pues Jara también de repente como que se le escapa de las manos un poco sus emociones personales. Entonces hay que, digamos, parar un poquito a Jara y en realidad todos tienen que jugar bien y unidos. Eso es lo más importante, y que Pizzi pueda armar bien su equipo para mañana. Pero estuvo jugando bien, jugó bien con Panamá. Espero que mañana con México haga un buen partido y que lo arme bien. Claro, porque un hombre que tiene una responsabilidad de esa envergadura no puede permitir que las emociones lo manejen a él. Es él quien tiene que manejar sus emociones, porque no es por él nada más. Está por el bien de un equipo, y un equipo que está representando a toda una nación deportiva en el Deporte Rey, como manifiesta acá nuestro amigo y director del programa, Marcelo Canales. Esperemos que entonces la selección chilena mejore su rendimiento y haga un digno papel frente a la brava selección de México. Así como estuvimos apoyando la vez pasada, y ahora espero que también estén todos. Y bueno, y ellos como que repuntaron, sí, hicieron un buen partido. Así que esperamos que mañana les vaya súper bien. ¿Qué les parece si tenemos un espacio musical? Nos vamos a un espacio musical. Sure. 5 de la tarde, 50 minutos. Y estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal con Ricardo. Y en esta tarde que ha hecho un poquito de frío, y le mandamos un saludo a todos los trabajadores, le mandamos un saludo a todos los que trabajan en CIAM, a todas las juntas de vecinos acá de Pedro del Río. Como estaba hablando de deporte, y como esto es Espacio Vecinal, tenemos que dar informaciones, pues esta información es de dónde está la oficina de deporte. Para todos los que practican deporte, a todos los que les gusta el deporte, la oficina de deporte de la Municipalidad de Concepción está en el Estadio Esther Roa Rebolledo. El número es el 41-2329-987. Se lo voy a dictar de nuevo. El número es el 41-2329-987. Y acá tiene otro número. El número es el 41-2311-656. Le voy a repetir el segundo número, el 41-2311-656. Y el encargado de deporte se llama, el nombre de él es Yuri Aguayo Sánchez. Es el encargado de deporte. Hay programas, digamos, de deporte, se hacen actividades, tienen talleres como zumba, tienen actividades como básquetbol, tienen actividades como voleibol, taekwondo, la gimnasia artística que se está haciendo. Así que hay muchas actividades en las que ustedes se pueden interesar y llamar y preguntar e inscribirse. Esta unidad está todo bajo sobre una dirección. Esta dirección es la Dirección de Desarrollo Comunitario. Y la directora es Paula Concha. Hay un número telefónico que pueden llamar, es el 41-2266-590. Esto está ubicado en O'Higgins 525, tercer piso, en Concepción. Dirección de Desarrollo Comunitario. Y la directora es Paula Concha. El número es 41-2266-590. 90. Esa es informaciones al vecino, ¿ya? Cambiemos a otro tema. Hoy día sí que se ha hablado harto de un personaje que murió de televisión mexicana, que ha traspasado varias generaciones. ¿Quién cree usted, Ricardo? Claro, me está hablando mi amigo acá del simpático, pucha, que hay tan chistoso, profesor Girafales, ¿verdad? Don Rubén Aguirre, actor que tuvo participación en películas también, actuó en varias películas, incluso me recuerdo yo que con Cantinflas estuvo también actuando junto en películas, sí, de Cantinflas, y que fue uno de los personajes, digamos, señeros en la obra del Chavo del Ocho. Sí, fue uno de los grandes, hizo el gran papel el actor mexicano Rubén Aguirre, famoso por su papel en Profesor Girafales, el popular de la televisión El Chavo del Ocho. Él murió a los 82 años. Claro, también anteriormente ya se había ido también Rondamón, Don Ramón. Don Ramón. Y que sí, el Chavo le decía Rondamón. Ese caballero que murió de cáncer, creo. Claro, también. Y el propio Chavo del Ocho. Caballero. Claro, y el propio Chavo del Ocho también. Que también está, se quedando fue la pura, hace poco tiempo atrás. De las Nieves. Ana María de las Nieves. Ana María de las, sí, Nieves, la Chilindrina. ¿Y usted, Ricardo, veía ese? Sí, de primera, ¿no? Cuando tenía tiempo yo. Pero usted, ¿qué edad tenía? A ver, dígame, pero no queremos decir su edad, pero ¿qué edad tenía más o menos cuando vi al Chavo? Porque eso va de generación en generación. El problema es que yo siempre he sido joven. Yo lo veía cuando era joven y cuando sigo siendo joven. Lo que joven. Pasa es que yo pienso que es... Y la Florinda Mesa, a mí Florinda me gustaba la ¿le Florinda gustaba, Mesa. ¿Cómo le gustaba como actuaba? ¿Le gustaba...? No, me gustaba como mujer. ¿Como mujer? Como hembra, sí, claro. Le gustaba como mujer. Bueno, pero igual es una buena actriz. Una tremenda actriz también, una enorme actriz. Bueno, muy este bien. Caballero murió a los 82 años, eso informó hoy día la cadena Televisa. Donde hizo su carrera este caballero en la televisión mexicana. Aguirre padecía de diabetes y había estado internado durante 11 días en un centro hospitalario para tratar una neumonía. Tenía una neumonía este caballero. Después de eso había sido dado de alta y estaba en su casa en Puerto Vallarta. A los 82 Puerto Vallarta. Tratamiento, tenía un tratamiento con antibióticos y bueno, y lamentablemente este actor mexicano que hizo su carrera en Televisa falleció. Claro, y muere a los 82 años, que es el promedio que está también diagnosticado para los varones hoy día. ¿cierto? Las mujeres duran más. Duran más. 85 años. ¿Eh? Son más firmes, son más sólidas. Tienen más fuerza, más energía. ¿Cómo? Tienen más poder. Pensar que este programa, El Chavo del Ocho, trascendió por mucho tiempo y sí, todavía sigue haciendo reír, por lo menos en claro, la visión todavía está el programa, lo están dando y los niños chicos todavía lo siguen viendo, imagínense, generaciones, generaciones. Exactamente. Y murió uno de los grandes que así hizo reír por mucho tiempo a muchas personas, el profesor Girafales, Rubén Aguirre falleció. Vamos con otra noticia de acá, dice... denunciaron que Guagua fue internada de urgencia tras recibir medicamento equivocado en Lirquén. Esto no tiene que ver con lo que teníamos antes, pero bueno, cambiamos el tema un poco. Es sobre una noticia que tenemos acá, que denunciaron que Guagua fue internada de urgencia tras recibir medicamento equivocado en Lirquén. Imagínense. ¿A quién atribuye responsabilidad en este caso, Marcelo? Dice, el Servicio de Salud de Talcahuano, lo voy a anotar en la noticia, dice, instruyó un sumario administrativo luego que un joven padre anunciara que el CESFAM, que en este caso son los policlínicos de Lirquén, le entregó un medicamento equivocado a su hijo en un mes de vida. Ahí está, la equivocación. En el CESFAM fue la equivocación de Lirquén. Según informó Radio Bio Bio, el recinto de salud le recetó vitaminas tras su primer control. Estaba hablando de un recién nacido, pero en lugar de eso le entregó una caja de Analgec, medicamento analgésico que controle tramadol. Imagínese usted la equivocación, hay que tener mucho cuidado, lamentablemente a veces pasan estas cosas, pero hay que tener mucho cuidado. Cambiamos de noticia. Bien. La bandera mapuche será izada en la Plaza de la Independencia de Concepción. Qué bueno, buen acto, obviamente son nuestras raíces, un acto de inclusión. Dice, como una forma de reconocer a las asociaciones de la comuna, este próximo lunes el municipio de Concepción izará la bandera mapuche en la Plaza de la Independencia en el Centro Penquista. Una actividad contemplada en el marco del Huetripantu o Año Nuevo Mapuche. ¿Qué sabe usted del Año Nuevo Mapuche? Bueno, los mapuches celebran un año nuevo del gran Chaungenechen para el mes de junio, para el mes del, cuando nosotros acá, cuando los huincas celebran el día de San Juan, ellos celebran el Huetripantu, que es el año nuevo de ellos, según su creencia. Ahora, yo quiero avanzar un poco un comentario en el otro tema. ¿A título de qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que esta etnia tenga una bandera propia? O sea que acá en Chile van a haber dos banderas. No, yo creo que se trata netamente de tradición de ellos. O sea, yo considero que Chile son personas que netamente de acá, que autóctonos de Chile, pero propiamente chilenos como tal son. Pero nosotros, la mayoría de los chilenos, somos mestizos. Claro, todos somos mestizos. Claro, una bandera mapuche que ellos no... Es muchas personas que no se mezclaron mucho con la nación. Pero aclaremos algo. Sí, ¿cuándo ellos tenían banderas y jamás nunca tuvieron bandera? Bueno, a ver, yo creo que como una forma, un simbolismo nomás. Pues ellos, pero obviamente ellos tienen cédula de identidad, ellos pertenecen a nuestro territorio, viven en nuestro territorio y son chilenos. Pero ellos son tradiciones, a lo mejor una bandera que quieren rescatar de antigua que tenían, y yo creo que igual eso se respeta, así es como respetar las religiones, las creencias, la diversidad, no sé, es como es el respeto, yo creo que bueno, no creo que ninguna un problema. Yo no creo que ellos digan que no a la bandera chilena, ni al escudo, ni a los signos patrios de bueno, pero de con Chile. El tiempo no creo usted que van a decir, bueno, nosotros tenemos nuestra propia bandera. No, yo, bueno no sé, vamos, esperemos que no, pero yo creo que eso es más que todo de tradición de ellos. Es una actividad, digamos, que dijeron que estaba contemplada en el marco del Huetripantu, o Año Nuevo Mapuche, que se celebra la próxima semana en distintas localidades del Biobío. O sea que en todo el Biobío van a estar celebrando ellos, pero en todo caso, usted ha escuchado antes del Año Nuevo Mapuche, que ellos lo celebran. Y van a pero... Que este año nuevo, la bandera, ¿no? Este año nuevo, Marcel, también se celebra al otro lado de la cordillera. ¿Al otro lado de la cordillera? ¿Estamos hablando de Argentina? De Argentina. ¿Y qué se celebra ahí? Cuéntenos. También el año nuevo mapuche. El año nuevo mapuche. Sí, claro, tiene que. El mapuche viene del otro lado de la cordillera. Probablemente. De allá. Ellos en San Juan de... San Juan, pero ya en esa provincia. La provincia de San Juan. Celebran el año mapuche. Y los mapuches de la zona central vinieron de allá. Reconozcamos que la palabra huelche no significa viento del oriente, significa gente del oriente. Gente del oriente. Sí, señor. Mm. Entonces acá se ha tergiversado esa expresión. No. Y probablemente vinieron ellos de Argentina y se juntaron con otros indígenas no habían. Que habían de los acá. Los que sí eran de acá auténticos y auténticos eran los araucanos. Los araucanos. Ellos estaban acá. Claro, eso claro. Es incuestionable. Y también los atacameños, bueno, pero son los diaguitas, los del norte. Los changos. Todos esos, ellos sí eran de acá. Vamos a cambiar un poco la noticia, o sea, de los mapuches, de la cultura mapuche. Vamos a una noticia acá de una... Lamentablemente falleció, dice, un adulto mayor en la noche fue atropellado por un taxi. Imagínese, un adulto mayor. Un hombre de 77 años murió al interior del hospital regional, luego que fuera atropellado por un taxibús en el sector de Collado durante la noche en Concepción. Según informó Carabineros, el hecho ocurrió en la calle Los Lirios con Avenida Collado, donde una micro impactó al peatón, quien habría cruzado de forma sorpresiva, según la declaración del conductor. Digámosle a todo nuestro adulto mayor, a todas las personas que tengan mucho cuidado al cruzar, que crucen ¿dónde? Están los semáforos, cuando paso esté el cebra. Semáforo verde y en el paso cebra. Y donde diga pare. También detenerse. Incluso antes de cruzar una línea de ferrocarril, sea peatón, sea conductor, debe detenerse. Mirar hacia ambos lados, esperar también el semáforo verde. No precipitarse, porque como es un dicho... Perder un minuto en la vida, no la vida en un minuto. Exactamente. Bueno, ya también estamos llegando casi a nuestro final de nuestro, bueno, de aquí tengo una noticia que un día quería tocar el tema de la diversidad sexual. Dice en una noticia, dice Lavín Junior, dice, se demarcará de la UDI y apuesta por matrimonio igualitario y adopción homoparental. Lo que pasa es que mucho de la derecha, no así la izquierda, están en contra del, digamos, matrimonio de adopción por homosexuales, ya sean gay y lesbianas. Dice, la misiva firmada por el hijo del ex candidato presidencial y alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, asegura que en la sociedad actual el concepto de familia va más allá de una unión entre un hombre y una mujer, por lo que debemos asumir la existencia de distintos tipos de familia, incluyendo aquellas constituidas por parejas del mismo sexo. El matrimonio, más allá de un rango de beneficios civiles de la pareja, un reconocimiento social que refuerza a la familia y tiene un impacto positivo en el bienestar físico, mental de quienes la componen. Necesitamos construir una sociedad sin perjuicios ni discriminación, en donde las personas se sientan valoradas por quien son, sin importar su apariencia, origen, ideología, nacionalidad u orientación sexual, dijo este parlamentario Lavín Junior. No sé si usted vio en la noticia que ya se la presidenta va a lanzar esto que había prometido del proyecto de ley sobre el matrimonio del mismo sexo. Bueno, yo respetando lo que la naturaleza entrega, por supuesto, yo ya perfecto, no tengo ningún problema en aceptar que se unan parejas, tanto hombres con hombres como mujeres con mujeres. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en el punto en que ellos hablan de adopción. Adoptar, para mi manera de pensar, no está en mis ideas. Bueno, ahí hay varias opiniones, sobre todo de los partidos políticos, y comúnmente los de la derecha y izquierda tienen diferencias en cuanto a eso, y otros de derecha también que dan, como por ejemplo este mismo Lavín, da hacia a favor de la adopción la adopción y familia del mismo sexo. Dice, sobre el mismo tema, dice, Concepción será sede de la primera marcha organizada por Móvil HS este año. Por primera vez, la marcha del orgullo de ser tú mismo, convocada por el Móvil de la Liberación e Integración Homosexual, partirá en regiones y la ciudad escogida fue Concepción. Según se informó, la actividad se realizará este sábado 18 de junio a las 14 horas y partirá desde la Plaza Perú, instancia donde se reiterarán las demandas de matrimonio igualitario y adopción homoparental. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con más Espacio Vecinal. ¿Qué pasa? La sintonía de Espacios FM en el 107.3. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicio Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Un trotamundos como yo. Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurante y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica, en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré. Un vagabundo como yo. Estamos de vuelta en Espacio Vecinal y tenemos una visita, sí, pues nuestra presidenta acá de Pedro Río Sañartu, Junta de Vecinos número 5, la señorita Ernestina, que le va a conversar sobre hoy día por una reunión que hay sobre el proceso constituyente. Señorita Ernestina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucharán? Sí, está escuchando todo el mundo acá, los auditores. Bueno, para hoy día. Saludarles primero. ¿Sí? Desearle que tengan una buena tarde e invitar a los vecinos de la comunidad Pedro del Río o bueno, quien quiera participar de este proceso de los encuentros locales pro Constitución de Chile. Mañana los realizaremos dos, nos autorizaron a realizar dos entre las 3 de la tarde y las 19 horas. La idea es trabajar de acuerdo a al manual que tenemos, que nos entregaron en la gobernación, a fin de poder conversar acerca de lo que nosotros soñamos que contenga esta constitución que nos va a regir una vez que esta pueda ser, una vez que esta ya sea la carta de navegación de Chile próximamente, para destituir la que actualmente tenemos, que es la de 1980, que dejó el gobierno de don Augusto Pinochet. Así que los vecinos de Pedro del Río los invito cordialmente para que después, si quieren cambiar cosas, tenemos que partir por cambiar la constitución, porque de lo contrario nada se puede cambiar si no es a través de la carta de navegación que tiene Chile, que es esta carta magna que es la constitución de Chile. Y para hoy día hay una reunión también, ¿cierto? Al equipo que estamos trabajando en esto, los vecinos... Julia, la señora Marisol, don Leodán, ustedes dos. Estamos invitados también, obviamente, para asistir. Forman parte de la coordinación. Del equipo. Ulises, se me quedan nombres afuera, pero no me puedo acordar en estos momentos. Elvira, pero Elvira está enferma, así que le mandamos un cariñoso saludo, está con bronquitis. Mañana dijo que iba a estar como fuera, pero hoy día no puede estar en la reunión de coordinación. Así que los invito a que esté también Jessica, que creo que estaba enferma, pero ya lleva hartos días, así que creo que hoy día podrá estar. Entonces hoy día a las 19... A las 19:30 nos coordinamos para los dos encuentros que realizaremos mañana, en la metodología de trabajo y todo la logística de estos dos encuentros, para prepararlo y darle un buen sentido. Gracias. Qué bien, ojalá también esté bien, porque nuestra presidenta de la Junta número 5, de vecinos acá también no han dado muy bien, un poquito delicadita, y sobre todo hoy día que la pincharon. Bueno, la pincharon con una inyección, por supuesto. Así que le deseamos que se mejore pronto. Luego que esté para que muy esta bien. Tarde esté con nosotros dirigiéndose la reunión y mañana con mayor razón. Tiene que cuidarse, ¿no, señorita? Ah, Martina, así es. Tiene que cuidarse. Muchas es gracias. Lo que estoy tratando de hacer. Muchas gracias por. Ah, y mañana también nos estaremos viendo en el bingo en la tarde, sí. También el bingo. El sí. Bingo en beneficio de la familia Morales Sangüesa. Quienes sufrieron el accidente, no un accidente, en realidad el incendio el día 9 de mayo. Bueno, bastantes beneficios se hicieron por la familia donde se originó el incendio y no así en beneficio de la familia Morales Sangüesa, que es un matrimonio joven, tienen tres niños. Producto de esto, el esposo Pamela perdió el trabajo porque en esto de quedarse limpiando el departamento y todo, sacando las cosas quemadas. Perdió su trabajo, entonces hace poquitos días que empezó y tienen tres niñitos, de hecho tienen un bebé. Por lo tanto, la Junta de Vecinos y algunos vecinos en realidad estamos colaborando de alguna forma para que este bingo mañana resulte un éxito y pueda ir en ayuda. A lo mejor no resolver todos los problemas, porque no se va a resolver. Pero ayudarla. Pero sí ayudarla en gran medida en lo que ya ellos requieren en estos momentos resolver para poder venirse a su departamento. Así que mañana a las 9... el bingo en el Club Pedro del Río Sañartu, que está ubicado en Guillermo Mata, entre la Torre y Las Tarrias. No sé el número, tres y tanto, pero no sé. Pero no hay dónde perderse porque es muy conocida la sede y tiene su aviso arriba, que es la sede del Deportivo Pedro del Río Sañartu. Y lo más importante es que cuesta 2.000 pesos la entrada, así que si no tiene en estos momentos una entrada, puede llegar al local y ahí le van a vender. Es de un espacio en realidad para compartir, disfrutar un poco, sin venta de bebidas alcohólicas, para no tener problemas también. Sí, porque igual hay primarias al otro día. Sí, no se puede, no lo autorizan, así que autorizaron el bingo nada más que porque no vende bebidas alcohólicas, si no ya no podrían hacerlo el sábado. O sea, puro cafecito caliente, tecito caliente, no té frío ni bebida. Café frío. Y como mañana algunos decían que no podían ir por el partido, igual van a tratar de colocar un televisor para que puedan ver el partido, porque justo es a las 22 horas y mañana juega Chile con México. Entonces, qué ignorantes, entonces, que vamos. No soy amiga de la pelota, entonces no sé. Pero mañana estaban con la idea de colocar un televisor ahí para que puedan ver el partido, bueno. Porque si no la gente, o sea, que la casa no va a apoyar esto. Así que les pido a todos nuestros auditores, vecinas y vecinos, que puedan apoyar esta gran iniciativa solidaria, que puedan ayudar, porque es tan importante. Hoy por ti, mañana por mí. Porque a cualquiera nos puede pasar. Así es. Así que muchas gracias, señorita Ernestina, y hoy día nos esperamos la reunión y mañana ahí lo encuentro. Así es. Se puede comunicar con nosotros al correo contacto@espaciofm.cl y nos puede llamar, y recién recibimos el llamado de un caballero preguntando sobre las primarias. Nos puede llamar al 41-22-22-363. Parece que resulta, lo vamos a repetir más lento. 41-22-22-363, y estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393, acá mismo donde está el CIAM, y nuestra página es www.espaciofm.cl. En este momento estamos en el espacio vecinal. Para los que no saben, esto es un nuevo espacio que se hace todos los viernes a las 17 horas y está acá Ricardo, que les habla Marcel Canales, y a veces obviamente nos apoya la ciudad Ernestina y todos los de la Junta de Vecinos, y están invitados también, el que quiera venir lo puede hacer. O puedes llamar por teléfono, como lo hizo el vecino de San Pedro de la Paz, una comuna vecina a la nuestra. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos. Ya estamos pronto por terminar el programa. You want more, more you get. We're too unlimited in effect. Check off the sound and stop this distortion. When you think it's finished, here's another portion. Just lay back as we take control. Take you down into the twilight zone. Seis de la tarde, 23 minutos. Estamos de vuelta aquí en Espacio Vecinal. Todavía nos sigue acompañando la señora Ernestina y Ricardo. Para el día domingo, aparte de las primarias, es un día importante, bueno, para muchos. Pues, para todos, en realidad, el Día del Padre. Así que quiero desearle desde hoy un feliz día a todos los papás y a los que tienen los papás y los que no tienen los papás, un feliz día. Y a los que no tienen, y un buen recuerdo a los padres, que realmente son un pilar tan importante para nosotros, nuestra familia. Hubiera sido bueno tener la canción Viejo, mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo, por ahí a lo mejor también lo podemos terminar, sí, con correcto. Eso. A ver, nuestro, si podemos terminar después con eso, lo vamos a buscar nuestro controlador. Dedicársela a los grandes padres. A los grandes padres. Porque hay muy buenos padres, de verdad que muy buenos padres. Yo tuve un excelente padre, pero se me fue, entonces esa canción se la dedico. Yo quiero dedicarle a todos los padres buenos hoy día, como usted, bueno, yo hoy día dedico a mi papá, se llama Luis Canales, así que lo quiero mucho, lo amo mucho. Un feliz día para él y no sé, que siga muchos años más conmigo. Bueno, y también a las familias, un saludo a las familias que perdieron sus padres y que aún no saben dónde están, nunca supieron dónde quedaron. También les mandamos un cariñoso y afectuoso saludo, porque esa pena y ese dolor va a quedar para siempre. Tengo una noticia, mire, Farcas premió a 3 nuevos superpadres con 6 millones de pesos. El magnate y filántropo chileno Leonardo Farcas ya eligió a 4 de los 10 superpadres a los que premiará con 6 millones por el Día del Padre. El primero lo dio a conocer, el premio fue a un carabinero en Ancud que dio una larga batalla judicial para adoptar a la niña que cuidaba con su esposa y los otros tres. Ah, sí. Hace pocas horas. Y hacen años que están ellos peleando sí, una adopción. Sí. Así que, o sea, la bien, querían dar. Oye, Farca, siempre dando esta iniciativa. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero realmente hace buenas labores. Si quiere entregar plata, que lo haga, porque uno es dueño de hacer lo que uno quiera con su plata y poder ayudar. Si lo puede hacer, lo haga. Así que felicitaciones, Farca, porque siempre está con esa iniciativa, ya que hay tanto, a veces hay buenos padres, cierto, pero también ha habido malos padres. Así es, y hoy día abundan los malos padres. O sea, es malo, feo que se diga, pero abundan los malos padres, muchas mujeres solas. Entonces, todo un saludo muy, muy, muy afectuoso a esas mujeres que son padres hoy día. También. Que cumplen esa función que no les corresponde, pero que lo hacen con mucho amor, por amor a sus hijos. Así que, felicidad a todas las mujeres que la hacen de padre también. Eso, pero también no desaprovechen la oportunidad de buscar un padre. ¿Y usted, Ricardo, tiene buenos recuerdos de su padre? O va a llorar, ya va a llorar ya. Desgraciadamente no. Bueno, yo, gracias a Dios, si volviera a elegir, elegiría a mi mismo padre. Yo de la misma forma, porque él fue mi partner, fue mi compañero en muchas cosas. Lo extraño muchísimo, ya lleva 9 años fallecido, pero es como si hubiera sido ayer. Me produce mucha nostalgia y tristeza el día del padre, su cumpleaños, mi cumpleaños, porque era el primero que 6, 7 de la mañana se levantaba a saludarme. Por lo tanto, fue un padre siempre presente, un padre muy sabio, muy inteligente, yo diría muy noble, con una nobleza que, aun cuando se diga era su padre, pero en realidad muy pocas veces vista en otras personas. Así que yo por lo menos lo extraño mucho, así que aquellos que tienen sus papás vivos y que son buenos padres, que se comprometido, jugado, entregado, abnegados a su familia, lo quieran mucho, lo cuiden, porque la vida es muy breve y uno no sabe cuándo se va a van a partir. Exactamente, un saludo entonces a todos, un caluroso saludo a todos los padres. Bueno, la última información, entonces el día domingo 19 va a ser las primarias, 93 comunas a lo largo de todo Chile tiene primarias. Las comunas de las primarias en la región del Biobío son, por la nueva mayoría, que digamos que es la izquierda, Chillán, Coelemu, Curanilahue, Los Álamos, Ningüe y San Carlos. El Chile Vamos es derecha, Bulnes, Cabrero, Concepción, Contulmo, Florida, Los Ángeles, Tirúa, Tomé. Y todos estos, recuerden que tiene la ley seca y hay negocios cerrados, todos los que dependen al alcohol. Y los empleadores tienen que darle permiso a los que quieren votar, obviamente, darle permiso para que cumpla con su deber cívico. Algunos me preguntaban dónde pueden hacer los cambios también de dirección. Los lugares de votación son los colegios, Esterro Arrebolledo también son lugares de votación. Y usted puede saber en www.cervel.cl. Ahí puede saber todo si también es vocal de mesa, porque si no, tiene una multa bien elevada que va de 91 mil pesos a 350 mil pesos por no cumplir. Entonces ahí tiene que usted justificarse si es que está lejos. No sé si se cambió de dirección. ¿Qué deberían elegir de vocales de mesa la gente de sus partidos? ¿Qué tiene que ir a hacer uno ahí? Ahí debería haber un poco de regulación en cuanto a los vocales de mesa. Sí, porque de hecho yo soy de izquierda, no me interesa cómo se pelea la derecha. Porque sí, claro. ¿Cómo se está peleando la derecha los lugares? ¿Por qué tenemos que definirlo nosotros? Porque no son capaces ellos de definir al interior de sus partidos un candidato único. Porque recordemos que ellos no pudieron solucionar quién iba de alcalde. Es por esa razón. Por eso mismo, ¿por qué no lo definen ellos? Y que tenés que definirlo, claro. Hay que poner en la mesa las fortalezas y las debilidades que tiene esta persona. Ahí viene su opinión nuestra presidenta. Las habilidades. Las aptitudes. Entonces, lo que tiene que pesar son las cosas buenas y eso a esa persona elegirla. No por una cuestión de, no sé, de simpatía. Porque la simpatía a la larga no sirve, se vuelve en apatía cuando esta persona no responde ni es capaz de darnos respuesta. Entonces, sí, ahora tiene que definirlo uno. Tenemos nuestra última información del CERVEL. Si usted se cambió de ciudad y se necesita cambiar también de lugar de votación, eso tiene que hacerlo, aquí en Concepción, en la octava región, es el Tucapel 3. 74, piso 11. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Entonces, tu papel 374, piso 11. Ahí en el server pueden hacer el cambio de dirección. Solamente requieren el carnet de identidad y hacen el cambio para votar. Estamos despidiendo nuestro programa. Muchas gracias, Ricardo. Y si lo vamos a pedir con la canción, ¿cierto? Exactamente, ahí nos dice nuestro controlador. Gracias. Y Ernestina, señorita Ernestina, por habernos acompañado hoy día. Y nos vemos el próximo martes en Directo al Grano y el próximo viernes en Espacio Vecinal. Exactamente, los esperamos, que nos escuchen y participen con nosotros. Pásenlo muchas bien gracias. Esta noche. Y la ley seca termina a las 12 horas de mañana. Entonces ahí la pueden remojar después si triunfa la roja para celebrar. Y si no triunfa, bueno, para llorar, pero bien remojado. Nada más. Y nos fuimos. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios F.